puede aprobar los ciegos antes de tres apóstasis. Claro, habían de pasar muchos siglos para que la cosa se aclarase del todo. Santo Tomás dice que nosotros, si no decimos tres sustancias, es porque el nombre de sustancia en nosotros es equívoco. Y la entendemos como dice esencia sustancial, pero que según la propiedad de los términos, sustancia correspondería con hipóstasis. Y Santo Tomás da muchas razones en la Suma Teológica y en las cuestiones disputadas suyas y en todas partes, argumentando en favor de la terminología de los griegos, lo cual tiene mucha gracia porque eso no lo podía encontrar en San Agustín, ni tampoco sabía mucho griego, pero en fin, Santo Tomás tenía un acierto especial en pensar de acuerdo con la tradición de la Iglesia que ya se había aclarado, ya se había aclarado. Ahora, yo he querido deciros esto, que el otro día lo insinué un poco, por una cosa, para darnos cuenta de la importancia de esta definición del Espíritu Santo y de todo lo que ocurrió en aquellos siglos, yo me parece que debo leeros unos cuantos textos contemporáneos. San Basilio estaba en correspondencia con el Papa Dámaso, tratando de conseguir que se cerrase el cisma de Antioquía, que el Papa reconociese que era una tontería, diríamos, desde el punto de vista de San Basilio, mantener la legitimidad de Paulino, que el Papa exhortase a Alejandría y a Paulino de Antioquía a reconocer como patriarca antioqueno a Melecio, que era el que San Basilio apoyaba, con su terminología de las tres hipóstasis, etc. Y que condenase al apolinarismo, porque en Antioquía, además de Melecio y Paulino, había un obispo apolinarista. Esto lo tendremos que encontrar después, porque son los precedentes de las herejías cristológicas y lo explicaremos mejor al tratar de Éfeso y Calcedonia. Y había además un obispo arriano, o sea, un arriano, un ortodoxo que no reconocido por Roma, o sea, en cisma con Roma, y en cisma con el otro obispo de Antioquía, reconocido este por Roma y Alejandría, y después el apolinarista, condenado por Alejandría y por Roma también, pero más especialmente condenado por San Basilio, que se pasó la vida combatiendo el apolinarismo y acusando de sabelianismo a los paulinianos y eustacianos. Muy radical San Basilio, era muy radical en su orientalismo, porque su terminología procedía de Orígenes. Escribiendo a un obispo, Eusebio de Samosata, que como él quería rogar al Papa Dámaso que resolviese la situación, estos le rogaban en dirección opuesta a la que le rogaba San Jerónimo. San Jerónimo, con esta carta tan convincente en apariencia, lo que hizo es frenar la reconciliación terminológica de los capadocios con los occidentales, ¿no? Frenarla. Y dar una apariencia de semiarrianos a los mismos ortodoxos orientales. San Basilio decía a Eusebio de Samosata, hablando del Papa Dámaso, yo lo digo esto porque es una muestrecita de lo que pasaba. En verdad, usaría con gusto la palabra de Diomedes. Dejad de rogarle, es un hombre soberbio. Ciertamente, cuanto más se adula a estos espíritus altivos, más insolentes se hacen. Si Dios está con nosotros, ¿qué otro sostén nos es necesario? Es decir, si somos creyentes y ortodoxos, ya lo verán en su día, ¿qué le vas a hacer si el Papa no lo ve paciencia? Si permanece su cólera, no había habido ninguna condenación romana, del término, una polémica entre los escritores y una desconfianza que se manifestaba en que uno reconocía por obispo a Paulino y el otro a Melecio, un cisma, pero no era una condenación de doctrina. Si su cólera permanece, ¿qué socorro podemos esperar del fausto y el orgullo de los occidentales? No conocen la verdad y no quieren rebajarse para conocerla. No se quieren enterar, no son humildes para aprender la verdad que nosotros los griegos tenemos. Esto es horrible, es tremendo, ¿no? Esto es tremendo. Pero si hablaba San Jerónimo diciendo, ¡hala, haz que hablemos como los herejes! Es decir, como San Basilio, como San Gregorio Nacional. Y el otro le dice, no le convencerás a Damaso. Cuanto más le ruegues, más se envalentonará. Y si nosotros somos buenos y Dios nos aprueba, que se fastidie porque es un hombre soberbio y altivo y no hay nada que hacer con Damaso. Esto lo decía San Basilio. Perdón, supongo que saben ustedes que San Basilio Magno fue declarado doctor de la Iglesia Católica junto con San Gregorio Nacianceno, San Atanasio y San Juan Crisóstomo por el Papa Pío V. San Pío V, el misal de San Pío V, San Pío V, el de la batalla de Lepanto y la excomunión de la reina de Inglaterra y el catecismo tridente y el resto. San Pío V hizo doctor de la Iglesia a San Basilio. San Basilio, hablando de su predecesor Damaso, decía esto en una carta particular a un obispo diciendo, no le escribas porque no te hará caso, no quiere, no sabe la verdad y no quiere aprender. He puesto dos ejemplos de San Jerónimo, también doctor de la Iglesia, uno de los cuatro grandes doctores de la Iglesia Latina, San Agustín, San Gregorio Magno, San Jerónimo y San Ambrosio, los primeros que se proclamaron doctores de la Iglesia en la Edad Media por Bonifacio VIII. He querido citar un doctor latino, eminente, y un doctor griego, Basilio el Magno, para que veáis que la cosa no era fácil, que la cosa era una tensión tremenda. Aparte de esta tensión entre los católicos, entre los que tenían la misma fe, como decía San Gregorio Nacianceno, y cada uno lo expresaba con palabras distintas, lo cual ya había advertido que era una diferencia verbal, pero no de concepto, el propio San Atanasio. Aparte de eso, había la tremenda herida y la tremenda humillación para aquellas tierras del dominio del arrianismo en sus distintas facciones durante largas décadas en aquellas grandes ciudades del Oriente. A partir de 330, Antioquía está 32 años sin obispo católico. Y después, cuando tiene el obispo católico, ya tiene el cismático aquel enfrentado a Roma, que también es católico, y tiene al arriano. En Constantinopla hay 40 años de obispos arrianos. Los católicos no tienen capillas, no tienen iglesias, no tienen donde rezar juntos. El que acabó esto, con esto, fue Teodosio. Teodosio llamó a Constantinopla San Gregorio Nacianceno, obispo de Sásima, un pueblecito de Capadocia, al cual nunca fue porque no quería ir, un hombre extraño que a San Gregorio Nacianceno le gustaba la soledad, tenía más vocación de monje que de obispo. Le llamó a Constantinopla y terminó por hacerle aceptar la sede episcopal, que entre tanto tenía otro que le había ordenado un patriarca alejandrino ilegítimamente, Máximo el Cínico, ordenado por Timoteo. Un conflicto tremendo, y San Gregorio Nacianceno, que siempre, diríamos, todo le salía mal, se metió, como vamos a ver enseguida, en la boca del lobo. Lo pasó muy mal.